contenida en Verano en Invierno de 2022, La Bonita Me Gustas Tanto de Guido Carmona, conocido por su alter ego Un Muerto Más, es un soplo de aire fresco para el corazón y los oídos. La disolución de H3O en 2005, Diego, Mauricio y Pablo decidieron fundar Mamut en su natal Bolivia. Libertino de 2014 es una de sus mejores canciones. Con las luces apagadas.

la cálida versión acústica de Cristal Oscuro de la banda de Salamanca Under Wallace merecía lugar en la sonora chacaitera. Sobran las palabras. Detrás de un cristal oscuro y sin pensar, si hay un lugar con un punto ciego y escapar. Ecuatorianos Stereo Human Sea mezclan el rock y la electrónica de manera magistral. Hovel está contenido en el disco de 2013 Entropía. We'll be right back.